Aquí comienza Filipinas Ahora Mismo, el programa de radio que te permite aumentar tus conocimientos de español. En este momento comienza Filipinas Ahora Mismo, una experiencia radiofónica que utiliza como lengua principal el español y en la que les ofrecemos apuntes de lo mejor de nuestros paisajes, libros o películas. También habrá un momento para perfeccionar el conocimiento del español. En nombre de los periodistas que han preparado los contenidos que vamos a ofrecerles, les saluda Bon Vivar. Tiempo deportivo. Isa na namang torneo ang napagwagian ni Efren Bata Reyes nang siya ay maglaro noong Hunyo sa taong kasalukuyan sa Espanya. El ícono de billar de Filipinas Efren Bata Reyes salió victorioso en el Campeonato Abierto de Billar Bola 9 de España que se celebró en junio en Vigo, España. Reyes venció a Niels the Terminator Fagen de los Países Bajos en la final del torneo, obteniendo el trofeo del campeonato y un premio de $8,000. Reyes deleitó al público filipino en España con sus tiros espectaculares e imposibles. Nanalo siya sa torneo ng bilyar na ginanap noong ika-siyam ng Hunyo sa Vigo, Espanya. Tinalo ni Reyes si Neil the Terminator Fagen ng Holanda para iuwi ang premyo na nagkakahalaga ng $8,000. Ipinakita ni Reyes ang kanyang galing sa bilyar sa harap ng mga Espanyol at Filipino. En las primeras partes del torneo, Reyes ganó el campeón mundial de bola 9, Darrell Peach de Reino Unido, durante la eliminación directa y luego derrotó a su compatriota Francisco Django Bustamante en la ronda semifinal para enfrentarse con Fagen, el jugador número uno de Europa. También Efren Bata Reyes derrocó a los españoles Amalia Matas Heredia y Carlos Sebeo Ariza en el torneo en el que atrajo a los aficionados de billar como el campeón mundial de bola 9 y de 8. Ralph Kaiser Soquet y Oliver The Machine Ortman de Alemania, Oscar y Ernesto Domínguez de México, Rodney Rocket Morris de los Estados Unidos, el héroe de España David El Matador Alcaide. Este año, Reyes, también conocido como El Mago, sigue ganando en distintos torneos y ya ha tenido un ingreso total de premios de $61,580 en la primera parte de 2010. Los premios más grandes que ha obtenido son $20,000 en el Derby City Classic Master of the Table y $16,000 en el Torneo Clásico de Bola 9 de la ciudad de Derby en enero de este año en Indianapolis, Estados Unidos. También recogió un total de $8,305 cuando terminó como finalista en la 23 edición del Abierto de Japón en marzo pasado. Reyes nació en Pampanga en 1954 y se trasladó a Manila con su familia a la edad de 5 años. En Manila, trabajó como asistente en la sala de billar de su tío, donde empezó a aprender diferentes técnicas y estrategias de este deporte. Al principio jugó solo para ganar dinero, pero después de ganar en algunas salas de billar en los años 60 y 70, los promotores lo descubrieron. Esto le dio la oportunidad de competir en torneos grandes. Reyes comenzó a ganar en varios torneos de los Estados Unidos, Europa y en algunas partes de Asia. Así comenzó a ganar la atención y el reconocimiento de todo el mundo. A mediados de la década de 1990, se convirtió en uno de los jugadores de élite de Filipinas. Para de... Muchas gracias. De película. Hola, buenas noches queridos oyentes, magandang gabi po. Les hablo desde Manila. Hoy es viernes y ahora continuamos conociendo a los restantes mejores directores del cine clásico filipino. Les presento a los que tienen éxitos en la taquilla. Y voy a leer los mejores directores del cine clásico filipino en el orden alfabético. Ngayon, ibabahagi ko po sa inyo ang mga natatanging Pilipinong direktor. Ako ay sumulat ng 10 pinakamahusay sa larangan ng sining klasiko. Babasahin ko po ito sa alfabetikong pagkakasunod-sunod. Bueno, recordamos que ayer hablamos los nombres de Lamberto Avellaneda, Ismael Bernal, Lino Broca, Manuel Conde y Gerardo de León. Bueno, comienzo. Gerardo de León. Él ha sido el director más sólido como un creador de películas de calidad. Él no ha hecho muchas películas, pero la mayoría de ellas han triunfado en la taquilla. Ronnie Estella. Aunque Ronnie Estella es poco conocido en nuestra lista, él muestra en sus largometrajes y documentales que sus películas son excepcionales. Algunas de sus películas le ha dado a conocer en el extranjero, ganando premios. Gregorio Fernández. Gregorio Fernández fue un director de cine excepcional y una de sus películas le valió un premio al mejor director en el prestigioso Festival Cine Asiático cuando hizo Higit sa Lahat o Sobre Todo. Él hizo películas románticas, dramas y humor. Si Fernández ay isa sa pinakamahusay na director na tumanggap ng parangal mula sa pagdiriwang ng sine sa buong Asya nung ginawa niya ang pelikulang Higit sa Lahat. Gumawa rin siya ng mga pelikulang Hango sa Kilig, drama at biro. Fernández fue capaz de transformar las historias de contenido melodramático. Eddie Romero, él escribió el guion de su película por primera vez en 1941 y comenzó a dirigir en 1947. Romero pasó a coproducir y dirigir con los estudios de América hasta que decidió volver a crear películas filipinas en los años 70. También, Romero se ha convertido en uno de los líderes de la industria del cine filipino. Finalmente, vamos a hablar sobre la vida de Manuel Solís. A diferencia de otros directores, Solís tenía una imaginación ágil que lo llevó a tratar de estirar los límites de la cinematografía local. Le encantaba trabajar con efectos visuales a través de la fotografía. Al igual que sus trabajos con múltiples imágenes de sus películas de comedia musical. Por fin, hoy es viernes. Que tengan buen fin de semana. Hanggang sa muli nating edisyon. Hasta luego. El vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos nace el amor por el vino, una tremenda pasión que hace mejor el camino, que da la vida calor y esperanza al peregrino. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Sol y la tierra en un parto sin dolor, que el amor del bodeguero construye como una flor, y las mejores esencias se han reunido en la uva, y de ellas el ser humano ha hecho todo. es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Amigo vino, te alabo por ser capaz de juntar a todo el género humano tan fácil de separar. Con las raíces profundas de una buena amistad, amigo, tú sí que sabes, me da siempre calidad. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Estás en la sintonía de Filipinas ahora mismo. El consultorio de la doctora Love. Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a Doctora Love. 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Huling araw na po ng Linggo. Sigurado akong handang-handa na kayo sa weekend. Es el último día de la semana, así que seguramente tenéis muchas ganas para el fin de semana. At sana maumpisahan ninyo ang inyong pahinga sa pagkinig sa amin dito sa Doctora Love. Esperamos que vayáis a empezarlo en escuchando a la Doctora Love. Nuestra carta hoy es de Dubai, escrita por el señor Mario. Querida Doctora Love, mi historia es muy triste. Me fui a Dubai hace 2 años. Dejé a mi mujer y mis 3 hijos. Mi contrato de trabajo en Dubai fue para 2 años. No puedo volver a casa por vacaciones durante esa estancia. En mi segundo año, mi mujer me ha llamado. Tuvo cáncer de mama. No sabía qué puedo hacer porque mi jefe no me permite volver a casa. Mi mujer me dice que no vaya a casa y termine el contrato porque necesitamos el dinero. Pero un poco después, he recibido las peores noticias. Mi mujer falleció y dejándome con mucha tristeza y sentimientos de culpabilidad. En unos meses, volveré a Filipinas. No sé cómo afrontar la situación, Doctora Love. No sé cómo afrontar con mis hijos lo ocurrido. Y sobre todo, no sé cómo afrontar la muerte de mi mujer. ¿Puedes ayudarme? Querido Mario, lo siento mucho por este giro de destino en tu vida. Lo siento mucho por tu mujer y tu familia. Lo siento, pero al mismo tiempo, curiosamente, te felicito. Enhorabuena. Porque has hecho un sacrificio tan grande para tu familia. Mario, estabas en el extranjero, lejos de tu familia. Tu mujer, ¿qué quieres? Estabas trabajando por ellos para darles una vida mejor. No te sientas culpable. No te culpes tú mismo por lo que ha pasado. Es una gran pena que no pudiste volver a casa cuando tu mujer enfermó, pero no tuviste otra opción. No quiero hablar sobre tus jefes que me parecen muy inhumanos por no haberte permitido volver a casa en una urgencia tan importante así. Pero ¿sabías que si no llegas a quedar en Dubai y hubieras vuelto a casa, no tendrías el dinero que necesitaba tu familia y sobre todo tu mujer para su medicación. Ahora, Mario, no pienses en lo que podría haber pasado. No has tenido ninguna opción. Ahora, ponte fuerte y pon atención a tus hijos que te necesitan más que nunca. Si ustedes tuvieran cartas de amor o necesitan consejos, envíenlos a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. doctoralove@gmail.com. Aprendemos español. Buenas noches a todos los oyentes. Magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig. Hoy vamos a hablar sobre el dinero. Las unidades monetarias de los países de habla hispana son las siguientes. En Argentina se usan pesos. En Bolivia, boliviano. En Colombia, pesos. En Costa Rica, colones. En Cuba, pesos y dólares. En Chile, pesos. En Ecuador, sucre y dólar. En El Salvador, colones. En Guatemala, quetzales. En Honduras, lempiras. En México, pesos. En Nicaragua, córdobas. En Panama, Balboas. En Paraguay, Guaraníes. En el Perú, Nuevos Soles. En Puerto Rico, Dólares. En la República Dominicana, Pesos. En Uruguay, Pesos Nuevos. Y en Venezuela, Bolívares. En España se usaban pesetas, pero desde los primeros años del nuevo milenio se ha estado utilizando euros, puesto que el país forma parte de la Unión Europea. A veces es necesario especificar el tipo de dólar para evitar ambigüedades. Por ejemplo, puede ser dólares americanos, o dólares canadienses, o dólares australianos, o dólares neozelandeses, o dólares singapurenses. ¿Anong kaibahan ng bilyete sa moneda? El dinero puede ser en billetes o en monedas. Según el diccionario de la Real Academia de Español, un billete es un documento al portador que ordinariamente emite el Banco Nacional de un país y circula como medio legal de pago. Por otro lado, una moneda es una pieza de oro, plata, cobre u otro metal, regularmente en forma de disco. Si un dólar americano consiste en 100 centavos, un euro consiste en 100 céntimos. El tipo de cambio es el valor relativo de las monedas de diferentes países. Si eres un turista con dólares y visitas Inglaterra, tienes que cambiar dólares en libras, que es la moneda local de Gran Bretaña. En los aeropuertos internacionales suelen haber agentes de cambio, entonces cambiar divisas principales no es un problema. Hoy vamos a aprender algunas palabras y expresiones relacionadas con el dinero. Las monedas o los billetes se llama dinero en efectivo o simplemente efectivo. Si alguien paga por algo utilizando efectivo, se dice que esa persona lo paga al contado o lo paga a tocateja. En caso de que el pago sobre, la persona que lo recibe tiene que devolver el dinero sobrante, que se llama vuelta en España y vuelto en Latinoamérica. En algunas zonas también se dice sencillo o cambio. En algunos casos, a la persona que paga no le importa la vuelta porque es muy pequeña o quiere regalarla o hacerla una propina. Por ejemplo, para decirle al cajero que no hace falta que te la devuelva, puedes decirle quédese con la vuelta o quédate con la vuelta. La semana que viene seguimos hablando sobre el dinero. Chao. así suena en español, es Filipinas ahora mismo. La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Hola a todos, buenas noches. Ayer hablamos sobre el Kwendu. Hoy, antes de hablar sobre el autor, vamos a distinguir hechos de opiniones en la breve narración, el Kwendu. Un hecho se define como una afirmación que se puede confirmar. Las pruebas pueden provenir de la experiencia personal o de fuentes externas, como por ejemplo un diccionario. También puede provenir de detalles del relato. Si alguien dice que una bolsa de papas pesa 6 libras, podemos pesar la bolsa y verificar si es cierto. De una opinión, en cambio, no podemos decir que es falsa o verdadera, porque es la creencia personal de alguien. Si alguien dice que las papas están deliciosas, es solo su opinión. Y una persona a la que no le gusten las papas puede no estar de acuerdo con ella. Aquí tenemos tres frases y vamos a clasificarlas de hecho u opinión. Primero, pero a la menor alarma, levanta sobre el cuello sus cerdas rígidas, dejando al descubierto sobre el lomo una fina pelusa blanca. Es un hecho. Lo más admirable de aquel monstruo era la dulzura de sus grandes ojos saltones. Es una opinión. Como es un animal nocturno y la luz le ofende mucho... Un hecho. Horacio Quiroga, 1878 a 1937, situaba muchos de sus relatos en la región argentina de Misiones, una zona selvática y frondosa. Como se refleja en su relato El Kwendu, conocía bien la zona y sus habitantes. Aunque nació en Salto, Uruguay, tras una expedición a Argentina en 1903 para estudiar las ruinas de las misiones jesuitas, se quedó a vivir en la selva, donde tuvo que luchar a menudo con dificultades y condiciones precarias. La vida de Quiroga estuvo marcada por la tragedia. Poco después de su nacimiento, su padre murió en un accidente de caza, luego su padrastro se suicidaría y, años más tarde, el propio Quiroga sería responsable accidentalmente de la muerte de un amigo. A los 58 años, y tras sufrir una larga enfermedad, se suicidó. Quiroga posee un estilo realista y su escritura es rica en detalles. Algunos de sus cuentos reflejan la influencia de Edgar Allan Poe, un escritor estadounidense conocido por sus temas poco comunes y macabros. Asimismo, las fábulas de Quiroga recogidas en Cuentos de la Selva, 1918, a menudo han sido comparadas con las del escritor británico Rudyard Kipling. Muchos críticos consideran que la obra maestra de Quiroga es la novela corta Anaconda, 1921. Hay otros dos cuentos que te gustarán, La Guerra de los Yacarés y Las Medias de los Flamencos. Te quiero. Quiero qué fácil es decirte cuánto te quiero. Mis ojos te echan de menos. No olvides que en mi vida eres tú lo primero. No sé cómo expresar tanto te extraño. Te sueño y te pienso en todo momento. Ya no sé cómo expresar. Cada día yo te quiero más. Te extraño, te quiero, te vivo, te siento. No tengo remedio. Olvidarte no puedo. Te amo, te sueño, te deseo. Tu cuerpo no duermo. Te pienso en todos los momentos. Tú cambiaste mi destino. Mi cariño es infinito contigo. No te imaginas, mi bella princesa, cuánto te pienso. Por besos tuyos yo no estoy cuerdo. Mujer y salud. El no dormir bien nos trae consecuencias que afectan nuestro día. ¿No te has dado cuenta que cuando no duermes bien, te sientes cansada, irritable e incluso con rabia? ¿Qué pasa cuando no dormimos lo suficiente? Según un artículo en www.lindisima.com, cuando no duermes ni descansas lo necesario, estás deteriorando tu calidad de vida. También reduces tu productividad y calidad de trabajo. Aumentas el riesgo de sufrir daños físicos y psicológicos. También aumentas las posibilidades de accidentes de tráfico y laborales. Cuando no duermes bien, no prestas atención a lo que sucede a tu alrededor. Cómo dormir es tan importante, ha habido muchos estudios al respecto. Si tienes problemas para dormir, estas son algunas recomendaciones de los expertos. Recomendaciones para dormir mejor. Duerme el tiempo necesario. No te excedas ni límites. El tiempo normal es de 7 horas de sueño. Pero hay que recordar que no todos somos iguales y este tiempo puede variar. No tomes siestas largas ni cercanas a la hora de dormir. Las siestas idealmente deben de ser de 15 a 20 minutos. Se deben de tomar aproximadamente 8 horas antes de tu hora de dormir para no afectar el sueño nocturno. Actividad física. Si te cansas durante el día, es más fácil dormir durante la noche. Por esta razón, si tienes problemas con la almohada, es recomendable hacer ejercicio durante el día. Limpia la mente. Si sufres de ansiedad y temores, puede ser difícil dormir. Hay varias técnicas de relajamiento que pueden ayudarte. La más sencilla es respirar profundamente y pensar en algo positivo o dejar que pensamientos negativos no lleguen a tu mente. Para terminar, duerme en la oscuridad absoluta. Las hormonas del sueño necesitan oscuridad. Pon cortinas oscuras. Cubre todo aparato eléctrico que emita cualquier luz. Como hoy es viernes, seguramente os vais a disfrutar un gran lujo de dormir un largo sueño hasta el día próximo. Bueno, que sonéis con los angelitos. Sana po ay mahimbing ang tulog ninyo. ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola, quiero escaparme de este terreno anochecer.

y lo dejamos en reposo bajo una temperatura normal. Al cabo de 2 días, transferimos el arroz antes de la fermentación en tarro de fermentación y lo cubrimos con una estopilla. Lo dejamos fermentar por lo menos 2 semanas. Después de que se fermente, recogemos el vino y lo pasamos por el tamiz, hecho en estopilla. Extraímos el resto del zumo con una estopilla. Luego, ponemos el vino en una botella para pasteurizarlo. Después de eso, lo almacenamos al menos 1 mes en un lugar oscuro y fresco. En este momento, sacamos con sifón el vino claro. Clarificamos o purificamos el vino con el carbón activado. Después de filtrarlo, ponemos el vino en una botella y lo pasteurizamos. Buen fin de semana y no olvidemos beber moderadamente. Filipinas ahora mismo, programa que te habla de lo que más te interesa. Estoy tan cansado de tener tanta paciencia. Ya no lo aguanto, no quiero tantas tristezas. Más frustraciones, no quiero tantas molestias. No quiero dolencias, tengo el ardor en mis venas. Me quiero escapar, me quiero librar. No quiero sufrir. No quiero problemas, no quiero tantas demencias. No quiero miserias, ni seguir poniendo velas. No quiero advertencias para vivir con prudencia, ni sinvergüenzas por culpa de su inconsciencia. Me quiero escapar, me quiero librar, no quiero sufrir. Dime dónde está el amor que no perdí. Dime dónde, dónde, dónde, dónde, dónde. Dime dónde está el amor que no perdí. Dime dónde, dónde. Estoy tan cansado de estar con tanta violencia. Siento que juegan conmigo a la ruleta. Vivo nervioso, es que ya no tengo certeza. No lo soporto, me estallará la cabeza. Me quiero escapar, me quiero librar. No quiero sufrir. ¿Dónde está el amor que no duele, que no dañe, que no me arañe en la piel? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no dañe, que no engañe, que no mienta, que no duela. Nos vamos de viaje. Hola. Buenas noches, queridos oyentes. Magandang gabi po. Les hablo desde Manila. Hoy es viernes. En este momento, comparto con ustedes el viaje al Parque Nacional de Cien Islas. El Parque Nacional de Cien Islas está ubicado en la ciudad de Olominos, Pangasinan y está localizado en 250 millas de Manila. El parque tiene superficie de 1,884 hectáreas con 124 islas, pero solo 3 islas se han desarrollado turísticamente: El Gobernador, Quezon y las Islas de los Niños. Ang 100 pulo ay matatagpuan sa bayan ng Olominos, Pangasinan at may layong 250 milya mula sa Maynila. Ang 100 pulo ay mayroong lawak na 1,884 na hektarya na mayroong pulong 124. Subalit tatlo lamang sa mga ito ang maaaring gamitin ng mga manlalakbay. Para llegar allí, ustedes pueden tomar el autobuses de Victoria con viaje de 4 horas de Manila a Olominos. aquí tengo una lista para compartir con ustedes el tiempo de ocio. Vale la pena recordar vacaciones de verano en el Parque Nacional de 100 Islas. Aparte de las islas, hay cuevas que son abundantes allí. Hoy en día, hasta 10 cuevas han sido identificados y algunos fueron nombrados sobre la base de algunos de los mitos, las leyendas y la formación de cálculos. Las aguas del Parque Nacional de 100 Islas son el lugar de los arrecifes de coral que albergan, alimentan y protegen a las criaturas del mar. Hay 124 islas durante la baja mar y una de ellas se sumerge cuando el mar está alto. Esta colección inusual de islas se cree que tiene una antigüedad de 2 millones de años. Los científicos marinos creen que las islas son formaciones de coral antiguo que cubren las islas de la provincia. Además, la ciudad de Alumínos ofrece otros lugares turísticos como la exploración de cuevas. En el Parque Nacional de 100 Islas van a poder observar las especies de aves. Conozcan la urraca, los peterijos, los patos de Filipinas, la garza imperial, las palomas, el martín pescador y mucho más. También, la ciudad de Alumínos es muy rica en historia de la época de los españoles. Durante el tiempo que estén de vacaciones, ustedes pueden hacer snorkel, parapente, submarinismo, observación de aves, pesca, salto entre islas y tomar el sol. Los habitantes locales ofrecen servicios baratos como guías y operadores de banca para las visitas guiadas a las islas. Tayo na maglakbay hanggang sa muli nating edisyon. Vamos a viajar a precios baratos. Hasta luego. Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. Y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos, yo me valgo del recuerdo taciturno de tu voz. Y de nuevo siento enfermo este corazón que no le quede remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. Y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver. Te puedo ver, yeah. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Camino de Cádiz. Hoy, en este tiempo dedicado al aniversario de las Cortes de Cádiz, nos acercamos a la figura histórica de José Mejía y Lequerica. Este abogado, teólogo, médico y literato había nacido en Quito en el año 1779. Estudió en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, obteniendo en 1800 una cátedra de filosofía, aunque el conjunto de reformas que propuso desde su puesto académico le acarrearon un buen número de críticas. En 1809 llegó a España de la mano del conde de Puñón Rostro, en principio para estudiar nuestro patrimonio artístico, aunque acabaría alistándose en el ejército y luchando contra los franceses en Madrid, siendo nombrado oficial de la Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y de Gracia y Justicia. Precursor de la independencia ecuatoriana, fue elegido diputado suplente por el Virreinato de Santa Fe, Venezuela, e intervino en numerosos debates, tanto de interés a la monarquía como en asuntos locales o americanos. Decidido defensor de la igualdad económica, jurídica y política entre americanos y peninsulares, formó parte de la comisión de 10 diputados encargada de informar a las provincias americanas del proceso de instalación de las Cortes y de la elección de diputados. También fue uno de los primeros en plantear la necesidad de que las Cortes elaboraran una constitución y el encargado de redactar aquellos artículos que defendían la libertad de imprenta. Cuando surge el traslado de las Cortes desde San Fernando a Cádiz, se muestra a favor de este, alegando para ello su adhesión a sus tareas y a la seguridad de sus fortificaciones. Publicó junto con Bartolomé José Gallardo, La Abeja, uno de los periódicos más populares del momento, y de claro matiz liberal exaltado. Murió en Cádiz el 2 de octubre de 1813... víctima de la epidemia de fiebre amarilla. Y hablamos de lo que pasaba hace 200 años... por estas fechas en Cádiz. En las Cortes se trataron varios proyectos militares y de hacienda. Don Juan López de Cancelada planteó la necesidad de dar ejidos a todos los pueblos que no lo tienen en la Nueva España. La ex República Bátava, llamada después Reino de Holanda, ya está bajo la administración francesa y ha quedado dividida por decreto de septiembre en 9 departamentos desde el 1 de enero. En Valencia, Bassancourt ha dispuesto que los tambores mayores del ejército enseñen a sus bandas canciones patrióticas para que las canten al ir marchando las columnas de ataque. Se han producido victorias sobre los enemigos en Zafra, en Sevilla, Jerez, Trebujena, San Roque y otras ciudades, y se han apresado numerosos franceses y requisados pliegos con información. Desde el castillo del Puntal, dos lanchas han hecho fuego contra el enemigo, que contestó desde la cabezuela. Se va a publicar el cuaderno del Observador Cortes, en el que se da noticia de las sesiones desarrolladas hasta el 30 de octubre. Esto es lo que teníamos preparado para ofrecerles esta noche de viernes. Antes de despedirnos, les deseamos que tengan un agradable e interesante fin de semana. Volvemos el próximo lunes a la misma hora. Saludos. Nos despedimos por hoy. Han escuchado un programa de radio incluido en el proyecto cultural Venturas de los Reyes, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Este programa es posible gracias a Bureau Broadcast Service, Capatirán Sandugo Foundation y la Asociación de la Prensa de Cádiz.